Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos. Buenas noches, queridos amigos. Cada semana comenzamos un nuevo viaje marcando en nuestro GPS unas coordenadas que nos llevan directamente a nuestro destino. En este caso, nuestras coordenadas nos llevarán al mundo de las leyendas. Un mundo que bien puede ser verdad o una distorsión de la realidad, que no tiene por qué alejarse de lo ocurrido. El ser humano tiene tendencia a exagerar todo, y no sería tan extraño que a lo que en una leyenda llaman dragón realmente se esté refiriendo a una persona malvada, o que cuando hablamos de una isla fantástica nos refiramos a un pueblo cualquiera. La verdad es que las leyendas han formado parte de nuestra historia a lo largo de nuestra existencia, y casualmente siempre nos enseñan algo. Los protagonistas de las leyendas suelen ser hadas, brujas, príncipes y princesas, y sus historias no siempre acaban bien. Yo quiero compartir esta noche con todos vosotros una de esas historias, una de esas leyendas. Hace no mucho tiempo, alguien me dijo que las leyendas tienen una gran verdad y que a veces se muestran con una moraleja. Había una vez un niño que soñaba con hacer radio. Cada vez que escuchaba sonar un transistor, se sentaba debajo de la mesa de la cocina y con un palo soñaba con que él era el protagonista de esa emisión. Pasaron los años y se fue haciendo mayor. Los inconvenientes que se le planteaban en su camino provocaron que dejara de soñar despierto. Así que nuestro protagonista dejó de lado ese palo y se puso a trabajar. Dice la leyenda que ese día todo cambió. Ya no era el mismo. Es como si hubiera apagado su voz para siempre. Los años pasaron, y de ese niño poco quedaba ya. Tan solo la esencia de un iluso, de un soñador, de alguien que sentía amor por la radio. El final, todos lo conocéis. Un día, tomó un micrófono en sus manos, cansado de vivir una vida que no consideraba de él, y decidió gritarle al mundo. Dice la leyenda que desde aquel día, cada 7 días se escucha su voz en las ondas. Amigos esféricos, tened cuidado, porque tal vez algún día sin querer lo sintonicéis y sintáis como él que los sueños a veces se hacen realidad. A veces los sueños son más que una leyenda. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Vamos a dar el comienzo al programa de esta noche, como siempre, con la actualidad y con vuestros comentarios. Para ello, se encuentra con nosotros Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues comenzamos con esta noticia. Científicos rejuvenecen ratones viejos con sangre humana. La inyección de sangre de personas jóvenes en ratones viejos mejora su capacidad cerebral y genera un aumento de su actividad física. Expertos de una compañía de investigación tomaron muestras de sangre de humanos de 18 años de edad e inocularon el plasma en ratones de 12 meses, dos veces por semana durante 3 semanas. Un ratón con un año de edad equivale aproximadamente a 50 años en humanos y se comienza entonces a mostrar síntomas de envejecimiento como un deterioro de memoria y una menor actividad física. Sin embargo, cuando se les inyectó el plasma humano, comenzaron a comportarse de nuevo como ratones más jóvenes. Parece ser que la clave de la juventud reside en el plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre. Estudios anteriores, en que la inyección de plasma era de ratones jóvenes, no de humanos, comprobaron que ayudaba a rejuvenecer el cerebro y otros órganos, como el hígado o el corazón. Y al parecer el plasma de humanos jóvenes podía tener los mismos beneficios. Estos hallazgos tienen un potencial increíble para convertirse en un tratamiento en pacientes que sufren enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Eso quiere decir que si a mí me ponen el plasma de un niño de 10 años, pues voy a rejuvenecer. Oye, que me lo pongan ya. Tampoco nos vamos a hacer vampiros de la noche a la mañana y vamos a dejar que la ciencia siga su camino y ya nos darán el pistoletazo de salida. Estoy seguro de que cuando esos ratones que en un año equivalen a 50 años nuestros, seguro que disfrutan más la vida que nosotros. O como nosotros tampoco somos muy conscientes de lo que nos hacen los científicos de la galaxia. También, no lo había pensado, mira. Vamos a pasar a los comentarios que nos dejáis en nuestro Twitter, Facebook, en los podcasts y en el email. ¿Qué nos dicen los esféricos? Pues nuestros esféricos en el último programa nos comentan F. Marley que para él los políticos son el rey Midas de la actualidad y que no convierten el oro en lo que tocan, la convierten en algo un poco más desagradable. Sí, Ramón Casas González, que es un asiduo nuestro, y nos comenta que él desde mucho tiempo ve los orbes y que siempre los ha detectado sin gafas o sin cámaras o sin nada y que suelen traerle mensajes o avisarle de que algo va a pasar. Antonia, me gusta mi voz. Muchas gracias, Antonia. A Tere, en cambio, sobre tu voz, simplemente le encanta y que tienes una voz que les transporta y que lo que cuentan les hace ser muy felices. Samael, le encanta el programa, muy chulo. Luis Blanco Lemi, le gusta muchísimo la cuarta esfera. Tenemos un montón de seguidores que no nos dejan su nombre, pero nos felicitan, nos mandan afectuosos saludos y les encanta nuestro programa. Y como muchos otros, Ana María, Marisa, Eduardo, se van corriendo a descargarse el programa para tenerlo siempre. Pues a todos ellos darle las gracias por acompañarnos en cada noche y por acompañarnos también después de haber pasado esa noche, ¿no? Y llevarnos en su teléfono móvil o en su ordenador a modo de podcast para poder escucharnos y compartir, quién sabe, con alguien lo que nosotros hablamos cada viernes. Tengo que decir que en el primer comentario en el que nos dice que los políticos cambian, todo lo que tocan lo cambian, a lo que tú decías algo desagradable, yo le voy a dar toda la razón del mundo, porque soy de esas personas que de un tiempo para aquí dejó de creer en la política. Yo en la política quiero seguir creyendo. Lo que no creo son en algunas personas que utilizan la política como una herramienta para su beneficio. Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, esféricos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. A lo largo y ancho de la geografía internacional existen infinidad de leyendas que nos hablan de épocas remotas. Otras nos hablan de casos ocurridos recientemente. Los protagonistas de las leyendas suelen ser los fantasmas, los acontecimientos históricos y en otros muchos casos los amores y desamores. Existen leyendas de todo tipo y estoy seguro de que vosotros conocéis muchas, así que ya sabéis, podéis enviarlas a redaccion@lacuartaesfera.net o comentarlas en nuestro chat que ahora mismo está activo. Podéis entrar en la página web y comentar con nosotros el programa y todos los temas relacionados con el programa de hoy. Muchas de esas leyendas están situadas en un determinado lugar. Por eso el tema que vamos a tratar nos lleva a conocer uno de esos lugares. Vamos a hablar de leyendas en las catedrales. Para ello nos acompaña esta noche Manuel Cascallana. Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Una forma diferente de compartir el misterio. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Eduardo. Bueno, esta noche nos vas a hablar de catedrales, ¿no? Vamos a hablar de catedrales, lugares mágicos y de poder. Y como es lógico, lugares también rodeados de leyendas y de fantasmas. Yo creo que todos conocemos alguna leyenda, ¿no? De que rodea así a un lugar como este. Es muy interesante. El tema de las catedrales me parece súper interesante. Además están llenos de recovecos, ¿no? De recovecos y de misterios. Desde el comienzo de los tiempos, las catedrales, la idea era acercar al hombre a Dios y también guardar en sus piedras pues un montón de secretos, de conocimiento, misterios. Desde luego son unos enclaves que ocultan muchos secretos entre sus piedras, ¿no? Son lugares mágicos llenos de símbolos, como comentábamos, símbolos alquímicos, la cábala, los templarios, la masonería. Hay muchas cosas ocultas en estos lugares. Bueno, a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Pasear por estos lugares y reflexionar, ¿no? Y empiezas o comienzas a echar a volar la imaginación. Así que, si te parece, podrías hablarnos de la catedral que más cerca te queda a ti, ¿no? Que es la Catedral de León. Sí, Eduardo, me queda muy cerquita y por eso la idea era hablaros de la catedral. Y es que en esta catedral está documentada la presencia del sacerdote onubense Carlos Ross, citó hasta 4 espectros que se pasean de noche por esta catedral. Si queréis os comento quiénes son. Sí, claro, tienes que contarlo, ¿no? Para algo. El primero corresponde al rey Ordoño, a su lado el obispo Manrique de Lata. Luego tenemos también al obispo San Albito, que es el que trajo a León los restos de San Isidoro. Y finalmente tenemos al propio patrón San Froilán. O sea, un templo con varios guardianes, ¿no? Como ves, parece que ahí está bastante concurrido, ¿no? Bastantes guardianes que pasean por sus galerías en la tranquilidad y el silencio de la noche. También es muy curioso que esta catedral guarda en sus entrañas, como muchos otros lugares, pues seres demoníacos relacionados con los pecados y vicios más perversos del mundo. Y uno de estos seres es el demonio Baphomet, que recordemos que el demonio Baphomet era un antiguo dios babilónico. Era el guardián encargado de los 7 infiernos y 7 pecados capitales del purgatorio. Ahí es nada, ¿no? Además, precisamente a los templarios los acusaron de adorarlo, ¿no? De adorar a Baphomet. Fueron acusados de idolatría, de adorar a este dios de Babilonia. Seguimos en este templo y en una de sus capillas también se puede conocer la historia que nos cuenta un sepulcro sobre un asesinato relacionado con este templo. ¿Cómo es eso? Sí, Eduardo, se trata del asesinato de la condesa Sancha a mano de uno de sus sobrinos, que por lo visto no estaba muy contento con que esta mujer, esta condesa, hubiera donado sus bienes a la iglesia y planeó contratar unos sicarios para que la asesinaran a la salida del templo y así de esta manera poder quedarse él con los bienes de esta mujer. Cuenta la leyenda, la historia que está en el sepulcro de, de esta catedral, que tras ser testigo del asesinato, el sobrino emprendió la huida a toda velocidad, de manera que quedó enganchado en el caballo, cayó y murió arrastrado por animal. Vaya. Es como también una metáfora, ¿no? Como el mal karma, ¿no?, que volvió contra él. La maldad se volvió y él también murió, uh-huh, por este hecho tan atroz. El karma instantáneo, ¿no? Es como un... Sí, si haces el mal se vuelve contra ti, como es... Como te persigue. Estás escuchando... La Cuarta Esfera. Con Eduardo Pereira. Vamos ahora a conocer el misterio que guarda la Catedral de Sevilla. Pues hay una leyenda que cuenta que las noches de tormenta junto a la catedral, algo muy raro sucedía. Dicen que cuando caía la noche aparecía una mujer vestida de época, que corría despavorida y no sabían esta mujer ni quién era ni de dónde salía. Cuando se acercaban a intentar hablar con ella, corría y salía despavorida y se metía dentro de la propia catedral. Uh-huh. Bueno, y se cuenta también que un sacerdote, ¿no?, era el que fue detrás de ella o algo así, ¿no? Sí, cuentan que una noche un sacerdote que llegó tarde a la catedral a causa de unos cultos que estaba realizando, esa noche llovía mucho y, bueno, antes de llegar vio a esta mujer y salió corriendo y entró detrás de ella en el templo para averiguar quién era y por qué se había colado ahí, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Pues cuenta la leyenda que el cura corrió tras ella y la persiguió por toda la catedral hasta que la vio entrar donde se encontraba la Virgen de los Reyes. Pensó de esta manera que ya la tenía capturada, corrió hacia ella y sintió un ruido, pero cuando llegó no la pudo ver, solo vio unas huellas llenas de barro que llegaban hasta la peana donde se encontraba Nuestra Señora, que, dicho sea de paso, esta peana estaba desplazada de su sitio. Es decir, que podríamos entender que era Nuestra Señora. Parece ser que sí, pues cuenta la leyenda que Nuestra Señora estaba sentada, pero que su manto estaba muy húmedo y sus ropajes estaban movidos, así como su cetro también estaba caído en el suelo. Entonces este hombre, este sacerdote, al reconocer el manto que llevaba la supuesta fugitiva, pues no pudo evitar sentir un escalofrío al reconocerla como a la Virgen. Claro, me imagino, ¿no? Menuda situación, ¿no? Encontrarte a la Virgen delante y haberla visto moverse y haberla visto correr y escaparse de ti, ¿no? Pues te contaré, Eduardo, que no es el único fantasma que cuentan que se pasea, la única aparición en esta catedral. Uh-huh. Pues dicen que también el mismísimo almirante Cristóbal Colón, vaya, junto con el cardenal Cisneros, que recordemos fue tercer inquisidor general de Castilla. Sí. Y cuenta la historia que este cardenal de la Inquisición dejó muy claro en su testamento que quería ser enterrado a toda costa en Sevilla. Él quería que descansara allí, pero su voluntad nunca se cumplió. Y desde entonces dicen que su fantasma se pasea por allí en busca del lugar donde no fue enterrado, ¿no? Ahora vamos a continuar con este recorrido tan interesante por esas catedrales de nuestra geografía. Y esta vez nos vamos a conocer al fantasma que habita en la Catedral de Jaén. Así es, Eduardo. Hay una historia que circula sobre esta catedral. Y es que varios testigos afirman haber visto el espectro de un niño y este niño vestido de comunión. Esta aparición dicen que siempre se aparece pues justo antes de cerrar el templo, cuando ya no hay prácticamente gente, y va precedida de un lloro. Uh-huh. Sí, imagínate un niño vestido de comunión y llorando, ¿no? Como que se quedó ahí atrapado por algún motivo. Ya los niños de por sí ya dan miedo, ¿no? Cuando hablamos de una aparición de un niño, si va de comunión, yo creo que ya no salgo, vamos, no salgo vivo seguro. Pues cuenta la historia que al parecer un Viernes Santo de 1948, un niño de 11-12 años de edad se subió a una de las columnas de este templo para ver mejor un desfile procesional que en esos momentos se estaba realizando en este templo, ¿no? Uh-huh. El niño estaba allí subido, perdió el equilibrio y se fue a caer y, bueno, con tan mala suerte que se agarró un cable de alta tensión y murió electrocutado allí. Vaya. Ante la mirada de todos los testigos. Uh-huh. Y en pleno desfile procesional, imagínate la estampa, ¿no? Imagínate el momento, ¿no? Qué horror. Trágico, sí, muy trágico. Bueno, ya para poner fin a nuestro paseo nocturno por estos enigmáticos lugares, nos vamos a trasladar muy cerquita de aquí. Vamos a aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros oyentes de la zona de Santiago de Compostela, Radio Obradoiro, Radio Nería y Radio Roncudo. ¿Qué ocurre en la Catedral de Santiago? A ver, cuéntame, a ver si no me la sé. Pues en la Catedral de Santiago hay muchas leyendas, historias mágicas y mucha... Tiene mucha historia esa catedral. Sí. Tengo en mente a ver si me hago una pequeña escapada porque me encantaría conocer por ahí esa zona. Tiene que ser maravillosa. Pues cuando tú quieras, ya sabes, solo tienes que coger la mochila y venirte y nos vamos. Pues ahí te voy a contar... La idea era contaros un par de historias misteriosas sobre este lugar. Una es un fantasma o una misteriosa sombra que se aparece en la Plaza de la Quintana todos los días cuando anochece. ¿Te suena esta historia? Pues cuéntamela y después yo te cuento el por qué me suena. Una sombra que se aparece todas las noches. Pues realmente esta aparición es una sombra proyectada por la luz de la iluminación nocturna de la catedral sobre un pilar de granito. Es muy curioso porque crea la imagen perfecta de un peregrino ataviado con indumentaria medieval, con su bastón y su sombrero típico de los caminantes que iban a peregrinar ahí a la catedral. Uh-huh. Tengo una fotografía en la que sale el peregrino. La imagen perfecta de un caminante. Es sí, muy, sí. Muy curioso. Sí, sí, es cierto. Se ve, pero vamos, tal cual. Además se conocen dos leyendas que inspiran esta curiosa aparición, ¿no? Si eso, vamos a conocerlas. Uh-huh. Pues la primera leyenda es de un sacerdote que estaba enamorado de una monja de clausura que vivía en el convento de San Pelayo. Todas las noches este sacerdote cruzaba un pasadizo secreto que existía bajo la plaza de la Quintana y se unía a la catedral para reunirse con esta monja, ¿no? Sí. Un buen día el sacerdote decidió proponer a la monja fugarse y ser libres y vivir su amor, ¿no? Todo como las películas. Claro, como las películas de amor. Sin embargo, cuenta la leyenda que este hombre pues acudió pronto a la cita, ataviado como con las indumentarias de un peregrino para no llamar la atención y pasar así desapercibido. Sin embargo, la monja nunca apareció, nunca más volvió a saber de ella. Y cuentan que noche tras noche el enamorado, este cura, sigue acudiendo a la cita y esperando a que llegue su amada. De ahí que su sombra se proyecta cada noche en esa plaza. Pues a todos los que se vayan a Santiago y se vayan a hacer una fotografía, que piensen que tal vez lo que estén viendo o lo que salga en esa fotografía sea ese enamorado, ¿no? Que nunca más supo de su amada. Pero, ¿cuál es la otra historia? Que está más relacionada con el camino, ¿no?, de Santiago. La otra historia, como comentas, está relacionada con el camino de Santiago. Y es que, como antiguamente muchos presos o delincuentes, pues con diversas condenas, podían eludir sus crímenes, podían conseguir un indulto si peregrinaban a Santiago de Compostela, demostrando así su arrepentimiento y devoción a Santiago Apóstol, ¿no? Como redimiéndose así de sus pecados y de sus fechorías, ¿no? Sí. Cuentan que esta imagen que se aparece podía ser la de un peregrino francés que es, de alta alcurnia, que se llamaba Leonard du Revenant. Uh-huh. Este hombre fue acusado de matar a su padre con la única motivación de heredar así su fortuna. O sea, un egoísta, vamos. Sí, la verdad es que una mala persona. Y uh-huh. Tras ser juzgado y condenado a muerte, este hombre por lo visto tenía muchas influencias, por lo que el duque de Borgoña intercedió ante los tribunales por él y así con su ayuda consiguió conmutar la pena de muerte que había impuesto pues a cambio de realizar peregrinación a Santiago de Compostela. Y así de esta manera pues redimiría sus pecados, recuperaría su honra y bueno, yo creo que lo que más interesaba a él pues era heredar los bienes y riquezas familiares de su difunto padre, ¿no? Claro, claro. Era todo motivo, me movía en motivos uh-huh. pues económicos y egoístas. Claro. ¿No? Entonces, Leonard comienza su peregrinación, ¿no? Desde tierras francesas, uh-huh. por lo que tengo entendido. Comienza desde tierras francesas a peregrinar, pero al poco de cruzar los Pirineos, pues se enamoró de una hermosa posadera. Esta posadera tenía novio, asesinó al novio de manera cobarde y atacó a la mujer, la violó y la asesinó y la ocultó en el bosque. O sea que este tío era malvado, pero malvado de verdad. Era malvado, era muy malvado. Uh-huh. Era muy malvado y, pues como vemos, para nada tenía en mente arrepentirse ni cambiar, ¿no? Sí. Era todo pura fachada, como decimos hoy en día, ¿no? Total, que las autoridades me imagino que lo buscan, pero esta vez para darle de verdad caza. Uh-huh. Le buscan y él pues se disfraza de monje y consigue llegar a Santiago de Compostela vestido de peregrino para eludir así pues que le cazaran, ¿no? Sí. Y ante el miedo de ser descubierto, identificado, espera a que caigan las primeras sombras de la tarde, pero se encuentra con que no consigue encontrar ninguna posada para cobijarse, puesto que todo está lleno, ¿no? Y sí, decide pasar la noche cerca de la catedral. Pensó que lo mejor sería acercarse a la catedral y dormir pegado a sus muros. Pues así al amanecer podría acceder dentro de la basílica sin levantar mayores sospechas y le dieran el certificado y así de esta manera pues redimirse y reclamar sus títulos y herencia familiar, ¿no? Sí. Y quedar impune de sus crímenes. Uh-huh. Así que de esta manera pues se quedó dormido a la entrada de la puerta real y bajo la torre del reloj se quedó dormido. Pero en medio de la noche, en sus sueños se le apareció el espíritu de su difunto padre, al que había asesinado, ¿no? Le dijo: Leonard, hijo mío, con tu peregrinación a Santiago de Compostela, quedas redimido de la pena por mi muerte, puesto que yo te he perdonado. Pero cumplirás condena por los jóvenes a los que has asesinado tan vilmente en tu viaje. Así pues, hasta que sus almas no peregrinen a Compostela y te muestren su perdón, no podrás abrazar a Santiago Apóstol. Vale, que se libró de una, pero que le cayó la condena del más allá, ¿no? Así que Leonard se levanta asustado, desenvaina su espada para atacar al espíritu de su padre, pero este fue mucho más rápido y clavó la suya en el pecho de su hijo, ¿no? Y desde ese día, el espíritu de Leonard, noche tras noche, desde hace 6 siglos, monta guardia delante de la puerta real, aguardando paciente a que sus víctimas peregrinen a Compostela. La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Existen leyendas de todo tipo. Algunas de ellas nos narran historias sobrecogedoras. El caso es que las leyendas forman parte de nuestra cultura. Y en muchos casos están tan arraigadas a nuestra cultura y a nuestra educación que somos incapaces de distinguirlas entre fantasías o realidades históricas. En muchos casos, estas leyendas son frutos de la invención de alguien que tal vez, como nosotros estamos haciendo ahora mismo, quisiera crear un ambiente de misterio en una de esas reuniones de amigos en las que todos se sientan alrededor de una hoguera y comparten el misterio. En realidad, cuando esto ocurre, nuestra imaginación vuela y somos poseídos por eso que tanto nos gusta sentir en nuestras carnes. Ese escalofrío, esa sensación de tensión, esperando el desenlace final. En muchos otros casos, la realidad se transforma en leyenda. Y la leyenda pasa a ser una realidad. ¿Quién no ha escuchado hablar de la chica de la curva? ¿O de la leyenda de Verónica? La verdad es que no se sabe exactamente si en ellas hay algo de realidad, pero sí que han pasado de boca en boca hasta recorrer nuestro planeta de lado a lado. Leyendas que esta noche nos reúnen nuevamente a los amantes del misterio y que tal vez hayan sido inventadas con ese propósito, para la unión y disfrute de los buscadores de la verdad. Solo una leyenda es capaz de llevarnos a cualquier rincón del planeta, sin ni siquiera movernos de nuestras casas. Y prueba de ello es el viaje que haremos a continuación a tierras alemanas, donde se encuentra nuestra compañera Elena Lorente, que nos va a hablar de la isla de los pavos reales. Si vas a donde se cruzan los caminos y dices tu nombre... Hannah, ¿para qué? Él sabrá tu nombre cuando te llame. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos esféricos. Bueno, yo no he tenido la suerte de estar en Alemania, pero imagino que como cualquier lugar del mundo tendrá lugares espectaculares y muy relacionados con el misterio. Esta noche tú nos vas a hablar de uno de esos lugares y me llama la atención su nombre, la Isla de los Pavos Reales. Ahí es cuando pienso en ese ave majestuoso con sus plumas coloridas y su relación con la vanidad. Debe ser un entorno fascinante, ¿no? Sí, lo es. Es un entorno natural protegido con más de 300 robles muy antiguos. Tiene un palacio, tiene una fuente y antiguamente se llamaba la Isla de los Conejos porque allí había una granja criadero. Pero los Hohenzollern, los reyes prusianos, le cambiaron el nombre porque Pavo Real sonaba más majestuoso. Aunque por aquel entonces no había ninguno en la isla, pero hoy sí que hay. Y en el siglo XVIII había hasta un pequeño zoo, casitas y un jardín de rosales. ¿Y cualquiera de nosotros podría acceder a él? Sí, a la Faueninsel puede ir cualquier persona. No hay que pedir un permiso especial, simplemente hay que tomar un barquito porque no hay un puente. Esto está al sureste de Berlín, antes de llegar a Potsdam y en el mismo río Havel. Es un entorno idílico, todo bosque, todo árboles y todo está muy, es una isla que lo ves por fuera y es todo verde. Bueno, idílico su entorno, pero no la historia que lo encierra. No, la historia no es tan idílica. Cuenta la leyenda que en esa isla tenía su lugar de trabajo Johann Kunkel, que era conocido en el siglo XVII como el alquimista de Berlín. Bueno, ¿y quién era ese personaje? Él era un químico con mucho talento que en un principio trabajó para la corte de Sajonia en Dresde, al principio de su carrera. Le llevaron allí para que fabricase oro. No, los químicos no hacen oro, son los alquimistas. Llegó un momento en que la corte no podía pagar su salario y emitió una queja oficial. Y fue el ministro del príncipe que le dijo: si usted puede fabricar oro, ¿para qué quiere dinero? Como él de esa acusación, porque era cierta, no, supuestamente no se defendió, empezaron por Dresden los rumores de que producía oro de forma oculta, encubierta o ilegal. Bueno, y sabiendo cómo se actuaba por aquel entonces con las personas que supuestamente practicaban lo ilegal, ¿no? Como por ejemplo la brujería, ¿a él no lo ejecutaron ni desterraron ni nada? Pues no, porque se salvó, pero por los pelos. Se salvó por muy poco. En ese momento que estaba a punto de ser condenado a cualquier tipo de las penas de la época, recibió la invitación del príncipe regente de Berlín por su fama de alquimista. Y fue allí donde se queda. Ahí fue inteligente porque en lugar de presentarse como mago, decidió mostrar el lado científico como ayuda a la corte fabricando instrumentos técnicos, haciendo pruebas químicas o produciendo medicamentos. Mira, uno de sus experimentos fue con la producción de vidrio y desarrolló una técnica innovadora. Es la especialidad que él desarrolló, que es la producción de vidrio y que obtuviese un color rojo y dorado. Para la época, esa fabricación era todo un prodigio, ¿no? Totalmente un prodigio. Y además es que no, era una persona muy misteriosa, se rodeaba de un halo, por timidez, por ser solitario, no dio mucha información a sus colaboradores de cómo se fabricaba, lo hacía todo él. Y ahí comenzó el mito. Claro, como hacía esas copas, la confianza de la corte en él fue tal que se le concedió el vivir solo en la isla, en la Faueninsel, y tener un laboratorio propio. Dejó su vivienda en Berlín, se trasladó allí, donde vivió unos 10 años. Él tenía libertad de acción, tenía su destilería, su panadería, su molino, su granja, era todo para él y para sus empleados. ¿Qué él quería? Que mis empleados lo tengan todo y así no dejan la isla, siguen trabajando para mí y no desvelan mis secretos. O sea que este hombre vivía alejado de la civilización. Sí, en parte sí, estaba bastante aislado. Vivía solitario en esa isla a la que el pueblo tenía la entrada prohibida bajo pena de prisión y eso la verdad que no le hacía tener muchos amigos. Por ese misterio y por esa ansia por estar oculto, se rumoreaba en Berlín y alrededores que en realidad era un mago que hizo un pacto con el diablo y de qué forma secreta producía oro en su laboratorio. ¿Y tenía personas de confianza? Sí, una persona en esas condiciones debe tenerlas, aunque se andaba con muchos ojos. Al principio de todo tenía un sirviente, Klaus, que dejó su tarea para trabajar de guardabosques, pero que unos años más tarde fue condenado por brujería. Después tuvo otro ayudante muy callado, muy serio, que bueno, que hacía su trabajo. Kunkel era solitario, de por sí paseaba por la isla con un perro negro, ambos muy observadores, protegiendo sus secretos, y se dice que ese perro negro tenía unos ojos encendidos y un aspecto muy intimidador. Gran secreto y muy bien guardado. Hasta que en el año 1689 explotó su laboratorio en 1000 pedazos y fue para él la ruina. Sus secretos podrían salir a la luz. A la muerte de su protector, Federico de Brandenburg, fue Kunkel detenido y llevado a juicio a declarar por la supuesta producción de oro, que era en principio ilegal, no declarada al gobierno. Y también se le acusó de brujería, porque era lo habitual en la época. Después de este episodio, huyó a Suecia, se volvió a salvar, porque la corte de Suecia dijo, por favor, que venga él con nosotros, y allí disfrutó de una gran popularidad, una vida muy tranquila, hasta su muerte en 1703. ¿Y se encontró algún resto de él? Todavía hay grupos de arqueólogos que buscan los restos de ese laboratorio en la isla, de ese laboratorio que estalló en 1000 pedazos, si hay piedras preciosas, oro, qué tipo de oro, pero no los encuentran, aunque la huella de Kunkel está presente. Se dice que la isla parece su espectro, en la orilla, es el de un hombre grande con gesto severo y un perro negro de ojos rubí y mirada amenazante. La gente del lugar dicen haberles visto, que en el bosque se les oye pasear, que entre los árboles se pueden ver esos ojos rojos intensos, como si el alquimista todavía cuidase en su isla de su laboratorio, su misterio y sus secretos. Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Antes de continuar con el tema siguiente, quiero compartir con todos vosotros una idea que he tenido mientras paseaba, mientras miraba al cielo. Es de esas ideas que son difíciles de llevar a cabo, pero que estoy convencido que entre todos podremos hacerlo. Se trata de hacer un programa en el que los protagonistas seamos absolutamente todos los esféricos. Sois miles de personas las que todas las semanas nos escucháis y nos descargáis y nos seguís en las redes sociales, en la página web. El próximo mes de diciembre, el día 16, en el que pondremos punto y final a este viaje hasta el mes de enero, queremos hacer un especial sobre la Navidad y con ello queremos compartir con todos vosotros las preocupaciones, los mensajes, nuestras críticas. Es decir, todo lo que se os ocurra, podéis enviarlo en forma de audio, escrito, como queráis. Para ello, simplemente tenéis que escribirnos a redacción@lacuartaesfera.net. El que nos quiera contar algo, sabéis que en Skype somos La Cuarta Esfera. Podéis agregarnos y podemos tener una charla y conocernos. Y sobre todo, pues compartir eso que tanto nos gusta, ¿no? Que es el misterio. No sé, son ideas que se me ocurren y que a veces se pueden llevar a cabo y otras veces no. Pero estoy convencido de que entre todos sí podremos hacer un programa que será inolvidable. Sin duda. veo a una mujer esperando en la sombra. Yo también la veo. Existen lugares de leyenda como el que Elena ha compartido con nosotros esta noche. Lugares que ocultan una historia y que algunas veces, o en su gran mayoría, pasan de boca en boca hasta que sin querer nos damos cuenta de que todo ha cambiado, hasta el punto de no saber exactamente el origen. Cuando esta historia ocurre de una manera normal y los acontecimientos van marcados por el paso de los años, podemos decir que el destino quiso que esa historia tomara ese camino, que esa historia acabara de esa manera. El problema es cuando el egoísmo del ser humano y su mala costumbre de estropear todo lo que toca se convierte en una leyenda. La historia que os vamos a contar a continuación es algo que ha ocurrido en un pasado muy reciente, pero que desgraciadamente con el paso de los años se convertirá en una de esas leyendas. De esas leyendas por las que todo el mundo preguntará para saber dónde se originó todo. Nosotros la hemos querido titular El idioma de la felicidad. Y nos lo trae esta noche Gema López. Vuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Buenas noches, Gema. La verdad es que una tribu que parece sacada de una leyenda. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos los oyentes. Pues sí, sí que es una tribu bastante curiosa. Y bastante curiosa su forma de hablar, que pese a tener contacto con pueblos y con gente de su entorno, han mantenido esa singular gramática. Como decías, no tienen números ni tiempos verbales. No hay pronombres. No tienen palabras para definir colores. Cualquier término que implique contar simplemente no existe. No hay palabras para decir todo, cada, mayoría o algunos. No conocen y ni se plantean la idea de un dios o una creencia. Mira, cuando les preguntaron en una investigación que se hizo sobre ellos quién creó las cosas, ellos simplemente dijeron: todo es lo mismo, nada cambia y por lo tanto nada fue creado. O sea que para ellos todo le da igual, ¿no? Exactamente, todo está englobado prácticamente. Y sobre esto hizo una investigación el lingüista y misionero Daniel Everett, ¿no es así? Pues sí, exacto. Y todo comenzó en 1977 cuando Everett navegaba el río Maizy junto a su familia y entonces contactó con unos individuos que le sorprendieron bastante porque se comunicaban cantando, silbando o tarareando, algo que era completamente diferente a cualquier cosa oída hasta entonces. Un gran invento, ¿no? Un idioma que se pueda hablar, cantar o silbar, o sea, polifacético de todo. Exactamente, pero el caso es que los pirajá no inventan ni imaginan nada. Yo creo que es la sencillez y la naturalidad más absoluta. Mira, es un idioma que solamente tiene 8 consonantes y 3 vocales. Daniel Everett es profesor de fonética y fonología en la Universidad de Manchester y por aquel entonces, como buen creyente, llevaba la misión de evangelizar y dar a conocer la religión a la gente de esas tierras. Entonces, descubrió en la forma de vida y en el lenguaje de los pirajás algo tan maravilloso y tan sorprendente que le hizo vivir entre ellos en sucesivas estancias cerca de 25 años, siempre estando en continuo contacto con esta comunidad. Pero hay que decir que sí, que le costó Dios y ayuda ganarse su confianza, porque los pirajás no aceptan así como así a los extraños. Claro. Esta comunidad está completamente aislada del resto del planeta y aparte de su singular forma de comunicarse, ha vivido en aparente felicidad durante un número ignorado de generaciones hasta la llegada de Everett. Una forma de entender la vida completamente diferente, sin complicaciones. Pues sí, así es. Los pirajás parecen ser incapaces de crear oraciones abstractas. La lengua pirajá es incapaz de crear o generar otras ideas más allá de la propia experiencia. No pueden crear ideas o frases, como te he dicho, abstractas, algo que se consideraba un elemento clave del cerebro humano, y esto llevó a afirmar que existe una gramática universal. O sea que hay una manera que utilizamos todos, que es común, o sea que utilizamos el lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, pues de hecho, ellos carecen de arte, carecen de pintura y de escultura. Puede que sea la única tribu del mundo que no posea aritmética. ¿Y por qué no tienen números? Porque simplemente no los necesitan. Mira, una madre no sabe a ciencia cierta si tiene 2 o 3 hijos. Ellas no los ven como un número, no saben la cantidad de hijos que tiene, pero sí sabe cómo se llaman y su pensamiento les da forma como personas. Sin embargo, bueno, no podemos decir que este idioma sea un lenguaje primitivo. Según Everett, tiene la morfología verbal más compleja que él haya podido conocer. Y esto no equivale a cuestionar la inteligencia o la riqueza o experiencia cultural de los pirajá. La ausencia de ficción, de mitos, de dioses, etc., no significa que no puedan jugar, que no puedan mentir o que no bromen. De hecho, esta gente dice que son gente muy agradable y que tienen muy buen humor. Posiblemente mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? Los que nos consideramos del primer mundo, por su forma de vivir y de mirar la vida, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo, Eduardo. La verdad es que ellos no se complican como nosotros. Mira, viven exclusivamente en el presente. Y no es que carezcan de memoria de lo que les haya ocurrido en su pasado, en su vida personal, sino que solamente hablan y actúan en función a lo que les ocurre ahora. No comprenden conceptos o ideas como pasado o futuro, porque la verdad es que no tienen necesidad de ello. Ellos no inventan o no se imaginan lo que no es. Y esto hace que la comunicación y el trato en la tribu fluya sin ningún tipo de sentimientos complejos o moralidades complicadas. Como te he dicho, ni siquiera creen en dioses, ni en mitos, ni en nada que no puedan ver. O sea que sería la única comunidad en el planeta capaz de no necesitar oraciones complicadas, ¿no? O sea, ellos ya cuentan y expresan solo y viven el momento presente. Pues sí, y la verdad es que me dan envidia sana. A mí no también. Pensar en problemas pasados ni en problemas futuros, simplemente vivir el momento. Mira, yo creo que eso sí es tener inteligencia emocional. ¿Para qué nos complicamos tanto? Si yo creo que lo que tenga que ocurrir va a suceder de todas formas. Claro, nos agobian, no sufren, no, lo que tú dices, ¿no? No viven el pasado, los problemas del pasado, ni se plantean los futuros problemas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues mira, viven el día a día y tirando para adelante siempre, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer todos. Ni siquiera Exacto. tienen un concepto de una deidad o un dios. O sea, sí, que no rinden culto a nadie. Ellos, o sea, no. Es que son, yo los considero así, de esa manera, libres claro, emocionalmente. Claro, no tienen que darle cuentas a nadie. Uh-huh. A nadie. Pues sí, Eduardo. Mira, su forma de ver el mundo o la realidad es lo que les ocurre en cada momento. Y no es lo que quieran o lo que desearían que fuese. Sin duda esto les evita lo que la gran mayoría de los seres humanos padecemos, ¿no? Esa ambición, ese poder o ese mal común como es la ansiedad y el estrés que muchas veces nos provocamos nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Uh-huh. A ellos no les preocupa lo que van a comer al día siguiente o más tarde porque simplemente saben que pueden ir a cazar, a recolectar o van al río a pescar peces. Ellos se dejan llevar por las necesidades del presente sin preocuparse por más, no necesitan planificar a largo plazo, van solamente paso a paso y cubren objetivos concretos. El mismo Everett dice que cuando los visita, pues él les lleva algunos materiales, ¿no? Porque siempre le piden cosas, ¿no? Pero sí. Son cosas sencillas, cosas pequeñas, de uso diario. Viven en completa armonía con su entorno, respetándolo, y lo que es curioso, conocen al detalle cada nombre o cada característica de animal o de planta. Un modo de vida envidiable, sin grandes ambiciones, sin tensiones internas, por lo que pueda suceder algo que les evita un comportamiento conflictivo tanto con sus semejantes como con su entorno. La simple convivencia de la comunidad está basada en la presencia, la evidencia, la dependencia de la naturaleza y la expresión sincera de sus emociones. Los pirajas nos muestran que se puede vivir sin riquezas materiales o culturales, pero sí se puede tener una gran riqueza vital, natural y sobre todo espiritual. Dan Everett, un misionero cristiano de 25 años que fue a evangelizar a los pirajas, pero el resultado fue que pasó a ser un ateo tras décadas de contacto con la tribu. El resultado es que si Everett tiene razón, los académicos más conocidos de nuestro tiempo estarían equivocados en muchos conceptos sobre el lenguaje del ser humano, desmontando las bases conocidas sobre la gramática universal, algo que le costó a Everett críticas, desprecios, boicots y enemigos dentro del círculo académico, prohibiéndole volver con los pirajás. Ignorando si alguna vez podrá volver a ver a los pirajás, Dan graba un mensaje para que el equipo se lo transmita. Fui a la tierra de los pirajás hace muchos años con mis hijos. Permanecí allí durante muchas lluvias. Me encantaría volver. Me gustaría comer tucunaré. Me gustaría estar con los pirajás. Nadie me lo permite. Por el momento no puedo volver. Pues mira, ya se sabe lo que ocurre al que va contracorriente o al que se sale del rebaño. La cuestión es que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, analizó por ordenador las grabaciones hechas durante 30 años por Everett, buscando la gramática única del idioma pirajá. Y mientras, el gobierno de Brasil transformó completamente la aldea. Construyó una clínica, instaló la electricidad y, por supuesto, la televisión. También hizo una escuela donde enseñan a los niños el portugués y las matemáticas. Mientras los ordenadores del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se dedican a analizar 30 años de grabaciones, nuestro equipo de filmación regresa a la Reserva Pirajá. Además de entregar el mensaje de Everett, se nos ha pedido también realizar más grabaciones. Pero cuando llegamos, nos encontramos con algo completamente inesperado. Desde nuestra última visita hace ya 2 años, la aldea pirajá de Piquia se ha transformado. Y estos cambios crean una gran paradoja. Por un lado, hace progresar a los pirajás, pero por otro lado, la llegada de la tecnología haría perderse para siempre esa cultura, ¿no? A los 3 meses, los ordenadores dieron sus resultados coincidiendo con la hipótesis de Everett. No había evidencia de estructuras complejas. La conclusión, un idioma único en el mundo. Cuando perdemos una lengua, perdemos una parte de nuestra cultura. Perdemos un producto único de la creatividad humana reunido a lo largo del tiempo por una sociedad. Perdemos una fuente de información acerca de cómo funciona nuestra mente. Cuando Dan Everett se adentró por primera vez en el Amazonas hace 35 años, poco imaginaba que acabaría creando tanta controversia. Aunque la ciencia comienza a reconocer sus ideas, sigue siendo poco probable que Dan vuelva a ver a los pirajás. En respuesta a su mensaje, sus antiguos amigos han grabado uno para él. Dan habla en la película: quiero ir con los pirajás. Hablo a la Funai. ¿Vas a dejar venir a Dan? Echamos de menos a Dan. Mi esperanza para el pueblo pirajá en el futuro es que se les deje elegir su propio futuro. No soy quien para decir si deben adaptarse más o menos. Todos cambiamos. Solo deseo que los pirajás gocen de salud y felicidad, lo mismo que querría para cualquier grupo de personas. Funai no deja ir a Dan con los pirajás. Los pirajás quieren a Dan. Las mujeres hablan también. Queremos a Dan. Dan habla nuestra lengua. Lo inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. We're expected to do nothing, to live our lives wearing ourselves out. But we're like... Dirige y presenta Eduardo Pereira. Fade out, don't drown it all in dirt. Wake up from this. Y así llegamos al final de un nuevo programa de una manera tranquila y esperando que esto se convierta también en leyenda. Sería bueno, ¿verdad? Que de repente esto se compartiera en Twitter, Facebook, Google Más, se compartiera en WhatsApp o en Line. Sería buenísimo porque pasaríamos a la historia como los artífices de un final para poder recordar. Un final de leyenda. Esas historias que algunas veces son fantasía y otras son una distorsión de una realidad que contada de unos a otros se convierte en lo dicho. Leyenda. Los que ya me conocéis sabéis que me gusta pensar en alto. Y convierto cada final de programa en una reflexión, a veces más alegre y otras más triste. Pero considero que las cosas se dicen como se piensan y cuando se desean. Sin esperar a que nada de lo dicho se recuerde en el futuro. Mi padre siempre me decía que los caballeros no eran los que llevaban los pantalones, sino los que no se guiaban por modas ni por lo que los demás dijeran. Y a día de hoy trato de seguir su consejo, aunque sé que a veces... Eso me ha convertido a los ojos de muchos en un rebelde. Pero en esta ocasión quiero ser rebelde. Pero un rebelde con causa. Si has agachado la cabeza y las manos taparon tu cara, si la frustración dispara y te escucha el diablo, si has cortado maleza avanzando notando arcadas, si la tentación te ampara, ¿sabes de qué hablo? El látigo eterno, el ruido, la prisa, el informe. El próximo día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso voy a dedicar la reflexión a todas esas mujeres que día a día sufren el abuso de unos seres cobardes que las humillan, las lastiman y en el peor de los casos acaban con sus vidas. La verdad es que podría llamarles de todo. Pero mi padre, la misma persona que me enseñó a respetar a los animales, a las plantas y a todo el mundo por lo que es, me dijo que no había más insulto que silenciarlos, apartarlos de nuestras vidas, de nuestros círculos, de nuestra vista, dejar que se pudran en su propio odio y que se envenenen con sus palabras, porque sus voces hacen daño hasta cuando susurran, porque con su presencia se marchitan las plantas y el mar pasa de estar en calma a rugir deseando que uno de ellos caiga en sus manos para aplastarlo. Dentro de un salón anclado al recuerdo que no fueron siervos de un sueldo y se rebelaron. Hoy quiero nadar donde cubra si el cielo se nubla. No dejaré que mi propio miedo me descubra. Ahora quiero salir y vivir sin temor, sin humo. Empezar a correr a ese lugar que no es ninguno y ser libre. Y ser libre. Yo no quiero celebrar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el día 25 de noviembre. Creo que este día debe ser todos los días, que debemos pelear contra esta lacra, que debemos entender de una vez que somos mayoría y que ellos simplemente son, lo dicho, una porquería y que no entienden que hay una diferencia entre ellos y sus víctimas. A ellos, pase el tiempo que pase, nadie los recordará cuando se hayan muerto. Sin embargo, ellas, esas mujeres, esas víctimas, esas personas que han perdido la vida, serán recordadas por sus seres queridos. Y para muchos de nosotros, cuando alguno de ellos nos hable de esa persona, sabremos que ha sido una de esas historias reales y que pasarán a la historia de nuestras vidas como una leyenda. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.